đầu tiên, Marchand. Cuidado, señor ahí. Quieto ahí. Pelotón. Quietos. Ole, ole. Vamos allá. Ole, ole. Ole, ole. Esto es un sueño hecho realidad, de verdad. Un saludo carnavalero para todos los aficionados del carnaval. Ahí lo lleváis. Va a dar comienzo mi pregón, pero no sin antes darle las gracias a la peña carnavalesca que ha confiado en mí y al Ayuntamiento de Ubrique por haber aceptado la propuesta. Y a mis paisanos de Corteoles, que están ahí. Yo, por supuesto, me siento orgulloso que me hayan elegido pregonero de este carnaval, porque para mí es la fiesta más importante. Y como soy un enamorado de esta fiesta, me siento orgulloso de ser pregonero. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Qué lástima de día, macho! Como todos sabéis, mi andadura en estos carnavales comenzó allá por el año 1988, con aquellos arrieros que venían de la parte más alta del pueblo, cuando ya existía una peña llamada el San Antonio, a la que tanto le debe este carnaval. A partir de ahí, mi andadura carnavalesca ha sido larga y variada. He pasado por chirigota, comparsa, cuarteto, pero hay una en la cual es en la que me siento más orgulloso, porque yo la creé. Con la ayuda de un amigo mío y vecino, Juan García. Donde quiera que esté, gracias, Juan. Ahí está, míralo, un aplauso para el coño. A por ti, Juan. De ahí, como veis, el tipo que llevo puesto. Entonces fue la chirigota, el comandante Carrasco y un pelotón que da asco. Aquello era desastroso, de verdad, ¿eh? Ahora, con el paso del tiempo, me he llegado a convertir en capitán general de todos los ejércitos carnavaleros. ¡Viva el carnaval de Ubrique! ¿Dónde está el Monea? ¡Viva el carnaval de Ubrique! Bueno, señores, y ahora os voy a presentar a mi pelotón, que ya están altamente cualificados y que son profesionales, pero profesionales que son. Vamos a ver cómo vienen los cachones. Corneta, llamada. Vamos a ver. Da otra vez, chiquillo, a ver si se presenta, porque vaya desastre, cojones. Vaya porquería de pelotón que me habrán mandado, señores. Vaya tela, a ver, yo, la última ya. Pelotón, desfile. Cuidado con la nariz del muñeco. ¿Será posible, chiquillo? Que no puede ser. Que ha llegado la música nada más, pero es que el pelotón no aparece por ningún lado, chiquillo. ¿Dónde coño están metido el pelotón, chiquillo? ¿Será posible? Vamos a ver. Seguro que están en el bar metido. Seguro. Vamos a ver. Hacer favor de tocar otra vez el paso. ¿Que quede qué? Venga, pero vamos a darle un plan carnaval si son capaces de presentarse. ¡Vamos allá! ¡Hombre! ¡Hombre! Vaya pelotón que me han mandado, señores. Vaya tela. Anda que. Fíjate. Vaya. Vamos a ver. Pelotón. Descansen. Ustedes se pueden imaginar. Vaya cosita que me han mandado del cuartel, cojones. ¿Esto qué coño es, chiquillo? ¿Viste tú? Vamos a ver, he dicho descansen. Descansen, pero normal. No que se tendáis. Venga, arriba en fila, coño. ¿Será posible? Mira. Mira la mariposa. Anda, mariposa. Anda. Vaya. Vaya. Venga, formen, coño. Vamos a ver. Señores, un poquito de seriedad. Después de todo esto, vamos, entonces, si os digo a ustedes que apunten, ¿qué coño es lo que hacéis? Ve como... ¡Que no, hombre! ¡Que estoy diciendo con las escopetas! Pero tened cuidado con los venados que pusieron en la Plaza de la Estrella. Vamos a ver, señores. A ver cómo venéis hoy. Mira, mira. Mira, Chancandí, que te vi. Anda, que el pescuezo que te está bien, ¿no, hijo? Mira, ¿ustedes se creéis? ¿Ustedes te creéis que esto es normal en un pelotón? Pero vamos a ver, chiquillo. Tú no me dirás que vienes de allí de dormir. Tú vendrás de la cantina, ¿no? Porque has perdido el semi y mira lo que te has traído. Desde luego. Anda. Anda, tira para tu sitio. Anda. Fite, fite. Anda, anda. Anda. Toma, castaña. ¡Hala! Cuidadito, cuidadito a quien le dé. Mátame, mátame. ¿Y tú dónde vienes, chavalote? Ya no quieres saber más nada, ¿no, hijo? Anda, que tú sigue con los donuts, que vas bien, picha. Mira, mira. Y el del bailecito. Chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Eh? ¿Ahora no baila, picha? A ver, demuéstrame un poquito lo que tú estás aprendiendo. ¿Otra vez? ¿No? Vaya tela, anda, valiente pelotón más porquerioso que me han mandado, picha. ¿Y tú qué? No, no, no te rías, yo no me río. ¿Tú qué? Que no, que todavía nada, ¿no? Nada de nada, ¿no, yo? Más vale que hables con ella. Mira, mira. Desde Alcalá hasta Ubrique. Y de Ubrique a Alcalá. Más vale que no fueras venido más, yo. Mira, mira qué ejemplar, mira qué caja. Vaya, vaya. Eso me dile a la mamá que te dé más filetito, ¿no? Y esto, fíjate, mira, mira, mira. No, no, hombre, para arribita, que sepan quién eres. Ole, ole. Bueno, señores, vamos a ver. Es que ustedes aparte de ser un pelotón porquerioso, ¿ustedes no sabéis hacer nada, chiquillo? ¿Eh? Ah, que ustedes sabéis cantar. Claro, pues a ver si sois capaces de mostrarme lo que sabéis hacer, ¿no? Pues venga, vamos allá. Ahí los tenéis, a ver lo que saben hacer, hombre. Ahí. Y a carga. Con palpa buena ahí con dos cojones. Vale. ¡Vámonos, bonito! Paso doble hacia amigo carretero, no al jefe de policía, sino al que da media vía, a sentir carnavalero, con tu caja en la cintura, va repartiendo pases, haciendo mil vías duras, maquetazos de locura, siempre da con mucho arte, y detrás para robarte. Digo pregonero, que ya corrí con la suerte, que te ha tocado el mes febrero. Cuando sigue tocando que no dejes de sonar, que al compás de tu bagueta se muere de carnaval. Vamos, sígueme tocando que no dejes de sonar, que al compás de tu bagueta se muere de carnaval. Vamos, vamos, carretero, dale caña, venga ya, que el febrero te ha cogido. Ole, ole. Vaya, vaya, vaya. ¿Verán? Ole. ¿Serán cabrones? Ole, ole y ole. ¿Serán cabrones? Hasta ahora no me han dicho que tengo compañía. dando la caja. Dios de puta. Vaya, vaya tela, ¿eh? Bueno, después de que venís de Sashara por ahí dando la nota, pues, la habéis dado, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso es lo que tenéis nada más o...? Ah, que me tenéis otro más. Venga, vamos a ver. Vamos allá. Anda, que... Rosario, ¿tú has visto cómo va esto? ¡Aquí cuando me venís! ¡Mi general! ¡Aquí cuando nos dejan beber! Cuando queráis podéis tomar una copita. Con permiso voy a tomar algo. Venga. Esperarse un busito. ¿Un busito? Espérate un busito, di algo. Toma. Un busito. Toma, ¿eh? ¡Viva el vino y la mujer! ¡Hombre! ¡Ole, ole! ¡Qué alegría si esto fuera hasta el día bueno hoy, macho! Esto de verdad que esto desde aquí arriba vivido es impresionante. Ahora le doy la razón a Juan María. ¡Ole, ole! ¡Ole, viva a todos ustedes, macho! Viva a ustedes porque sin ustedes el carnaval no estaría como está, ¿eh? ¡Ole, ole! Un abrazo a las chirigotas, un abrazo a las comparsas y un abrazo a los cuartetos. Y a todos ustedes, que soy aficionado de este carnaval. ¡Ole, ole! Después os pago. Después os doy los 5 euros a cada una. Gracias. Vamos allá. ¡Ubrique! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Ubrique, Cádiz, señores! Ya no son tan diferentes. Ellos tienen la risada, nosotros la sonrisada, la voz con un gran ambiente. Ellos con un mar azul, nosotros montañas grises. Y navegan por sus aguas, aquí hacemos senderismo, paseando por... Compartimos acciones, como son los carnavales, nosotros aficionados. Los de Cádiz a ver la sierra, los dubriques a ver el mar. Los de Cádiz van a ubrique, los dubriques a Cádiz. Los de Cádiz a ver la sierra, los dubriques a ver el mar. Vamos caminando juntos, esto no puede parar. Ellos en sus carnavales y nosotros en el nuestro. Y que sepa todo el mundo que el dubrique hay que señores, caja y bombo, atención, ritmo carnavalero, vamos allá, pelotón, marcha. De verdad, ¿eh? Otra vez. ¡Venga, coño, que he dicho que marche! Anda. Otro, ¿eh? anda, mi motín. Otro. ¡Hombre! Fuerte aplauso para ellos, hombre. Ole, ole. Ole. Qué alegría, macho. Así cualquiera da un pregón, ¿eh? Con estos monstruos, macho. Sigue, sigue. Bueno, vamos a continuar. Desde los tiempos de Vicente Carnaval, el gusanillo me empieza a picar. Grandes momentos vividos, el Capitol, el Alcázar, el Pabellón, que por cierto, qué malamente sonaba. Aquellas televisiones que no grababan, TDC 90, Telubrique, para que la gente lo pudieran ver desde sus casas. Aquel carrusel por las viñas, la mejillonada de Millán, qué grandes y bonitos recuerdos. Y los grupos, qué grande es nuestro carnaval, y no lo sabemos, ¿eh? Aquellos peleteros del Salto el Pollo, los pasotas de copa, vaya corte, tío, los boliseros del antifaz, quintos de verano, centros sin salud, nadie es profeta en su tierra, la Lola se va a los puertos. Chorraíta pa' que te empape, como hoy. El cuarteto Antera te dubrique. El coro Entre Bajera y Manita. Los grupos infantiles de los colegios, tantos y tantos. Y muchos más que se podrían mentar. Todo esto forma parte de los cimientos que hacen que este carnaval que hoy tenemos, se mantenga fuerte y en pie. Y por supuesto, la historia continúa con los nuevos grupos que van saliendo. Y con esa peña que ahora es la que tira del carro de este carnaval. ¿Y de mí? ¿Qué voy a decir de mí? Me imagino que como todo el mundo, a veces me dejo llevar y otras veces soy un auténtico coñazo. En mi tiempo hice un programa en la radio de carnaval, en Onda Sierra, con el monstruo Pepe Benítez, que Dios lo tenga en la gloria. He intentado aportar cosas a este carnaval. Algunas habrá merecido la pena. Otras, a veces habré metido la gamba. La gamba. ¿Quién no ha metido la gamba alguna vez en este carnaval? El que esté libre de culpa, si no la ha metido, ya la meterá. Y ya que estamos metidos en la gamba, ¿para qué formo yo parte de una chirigota que son especialistas en la cocina? Ustedes lo sabéis. Ahora ellos sí que os van a demostrar que saben meter la gamba. Porque esta chirigota, además de tener miga, también tienen gamba, ¿eh? Pero gamba que tienen, ¿eh? Así que, compañeros cocineros, ¡a repartir la gamba! ¡Vamos! Y mientras ustedes te coméis una gambita que os van a repartir, yo me voy a tomar la cervecita. ¡Ole! Que no es broma, ¿eh? Que están repartiendo unas gambitas por ahí, ¿eh? Hombre, hombre, ole, ole. Esto es para que ustedes no metáis la gamba más, hombre. Que no la voy a meter yo solo, la vais a meter todos ustedes, ¿eh? Es para que ustedes no decís nada y yo... Y a Ramón, qué bonito está, biche. No me mire con esos ojos que me ponen nervioso. ¿Cómo van esas gambitas? Deja la cascarita guardada dentro del cartucho. Que ya bastante han trabajado montando esto, ¿eh? Vamos a ver. María, estate callada que salen más que No charlas nada. Menos mal que mi Antonio tiene correa. Ole, ole. Vengan, en el momento que terminen seguimos, ¿vale? Qué bonito se ve esto desde aquí arriba, macho, qué orgullo este. ¡Ole, ole! Bueno, ¿qué? ¿Cómo estaba esa gambita? Con ganas de otra, ¿que sí? Está buena, ¿no? Pues escucharme que os digo una cosa, el pataíta las vende en su tienda. Que no se olvide. Ya la próxima vez, el próximo pregonero que dé aunque sea un salmón, ¿no? Con unas poquitas papas y... Yo he empezado con la gamba, yo no sé, a ver lo que... Vamos a seguir haciendo. Hola, ¿qué hay? Ahí no ha llegado la gamba, claro, si es que está ahí nada más que darse un paseíto. ¿Estáis listos ya o qué? No, continuando con el pregón. Como ya estáis viendo, tengo aquí en lo alto a la chirigota en la cual formo parte y voy a tener el placer, lo que siempre he hecho con mi chirigota, que es tocar la caja. Así que vamos a tener el gusto de cantarle a ustedes un paso doble y dos cuplés. Así que va por ustedes, ¿vale? Fueron un solo minuto que me lleven carnavales. Puesto de aquel concierto, opinar que es censurable. Y muchas las alegrías al ver a mis compañeros. Y ahora mis ricos sus hijos también son carnavaleros. Cuando puse una guitarra, pa' que no sepa que va. Vamos a ver, mira, una de las cosas, ¿ustedes se creéis que por estas cosas y por estas es por la que tenemos que luchar en estos carnavales, señores? Que nosotros nos estamos haciendo ya viejos. ¿Tú qué dices, Iván? Que te gusta tocar la caja, ¿no? Me encanta. Le encanta tocar la caja. Entonces... Venga, vamos a ver. Si no, aquí, la mía, que suena mejor. Venga, dale un poquito ahí. ¡Ole! Por estas cosas son las que tenemos que luchar, señores. ¡Ole, ole! Aparece una avenida muy de esos que son carroñeros. En la pinta de hora, por si su tarifa tenía descuento. La gente toda asustada de la avenida se fue corriendo. Es la primera vez que allí no quedaba ni un futbolero. Parece una maratón, pues todos iban corriendo. Unos caen de la corte, otros la cumbre lo vieron. ¿Por qué tienen tanto miedo? Todavía no comprendo. Si a mí siempre ha habido buitres y no llegas al ayuntamiento. Mayonesa, el café con sacarina, Coca-Cola, que sea light, que sobe, que sea de pavo. Te voy a andar de aquella y después para desayunar. Te compro molleta con manteca cola, con manteca cola. Los huertos ecológicos, los huertos ecológicos. Los huertos ecológicos ahora mismito son las riberas. Lo tiene Villa Martín con su casita para la herramienta. En toda Andalucía ahora mismito lo que prospera es Fernando Gavilán, así pionero de toda la sierra. como balones y muy buena berenjena. Cuando se me van pidiendo, salían todos gigantescos. Como pa' que no saliera si todo el fondo trae los tiempos. Mi mujer siempre me pide mayonesa, lienesa, el café, la sacarina, Coca-Cola, que sea light, que sope y sea de pavo. Me voy a andar de quiella y después para desayunar. Ole, ole, ole y ole, ole, ole y ole, y el que no diga ole, que se le seque la hierbabuena. Ole, ole y ole. Qué alegría, ustedes no se os seca, seguro que no. Como habéis escuchado en el Paso Doble, el carnaval me ha dado muchos disgustos. Como me imagino que le habrá pasado a toda la gente que lleva muchos años en esto. Me ha dado disgusto, pero poco comparado con la satisfacción de salir cada año a la calle y ver que hemos sido capaces de hacer que la gente olvide un poco la monotonía y los problemas de la vida cotidiana. Y si además en ocasiones hemos podido hacer reír a alguien o que se haya sentido feliz durante nuestras actuaciones, me siento sobradamente pagado. ¡Coño! Aparte, no puedo dejar de compartir con ustedes el orgullo que para mí supone como padre que mi hijo Rafael, ¡oh! Como iba diciendo, el orgullo que para mí me supone como padre que mi hijo Rafael me haya acompañado tocando la caja para mí. Y que el otro hijo mío, Alejandro, ¿dónde está? Ven para acá, porrita. Pone el pregón. El que hayan heredado esta locura de su padre y ese gusto por el carnaval es algo que también le debo a mi mujer, pues ella siempre estuvo conmigo y siempre me acompañó junto con mis niños. Esto es un esfuerzo que yo tengo que agradecer y por eso me gustaría que en estos momentos subiera al escenario para darle las gracias. Y por ello pediría un fuerte aplauso para ella, porque sin ella el que yo estuviera aquí sería imposible. Ale, ale, ale. Isabel, muchas gracias. Ay, Dios mío de mi hermana, familia. Aunque me tiene los papeles en la mesita, no sé, le he quitado el boli del medio. Bueno, he dicho que el año que viene a lo mejor sigo otra vez. Bueno, señores, y ahora sin más que decir y procurando no ser artible, nos vamos ya a comer choricito, bueno, es que no merece, ¿no? Y doy por acabado mi pregón, no sin antes darle las gracias a todos los presentes. Y volver a decir, ¡viva el carnaval de Ubrique! ¡Viva el carnaval de Ubrique! ¡Viva! ¡Olé!